Bienvenidos, están escuchando el episodio 49 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Juan Carlos Delgado, en compañía de Mash188. ¿Qué lo que, manín? ¿Qué lo que? Mano, todo bien. Lamentablemente, Alex Nation no va a poder estar con nosotros. Estamos grabando viernes, Black Friday, y Alex fue arrestado en Mayagüez. Él estaba tratando de conseguir un set de ropa de cama de Buzz Lightyear y entonces tuvo un altercado con una señora en rolos y fue arrestado. Así que no va a poder estar con nosotros. Esperamos que su esposa vaya y ponga la fianza y esté aquí presente la semana próxima. Un lamentable suceso. Muy lamentable. Nada, gente, son calados. Alex está sin internet, so you know how it is. Mash, ¿cómo pasaste Thanksgiving? Hermano, lo más bien, pasé la actividad, hice una actividad aquí en casa. Vino mis tías y ese, la familia. Así que, como el pavo. A mí no me gusta mucho la comida navideña, pero pues, hay que hacerlo. ¿Cómo va a ser, Mash? ¿Tú no eres super fan del ajos con gandules? No, mano, a mí no me gusta para nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo va a ser, Mash? No lo puedo creer. ¿Qué más no te gusta de Navidad? Porque a mí me gusta todo. No, pues a mí no me gusta el pavo, no me gusta el pernil mucho, no me gusta el arroz con gandules, la ensalada de codito, nada de eso, ni los pasteles. ¿No coges morcilla tampoco? ¿Ni pasteles? No, mano. Morcilla puede ser, pero un pedacito y más nada. A ver. Y de los postres, ¿tú comes tembleque, flan, majarete y todo eso? Flan, pues sí, porque eso ¿verdad? Es normal, pero el tembleque lo encuentro muy dulce, no sé. Es que yo no soy fanático de los dulces. Pues, mano, pues yo estuve con las amistades de acá, de más cerca de Minneapolis. La pasamos chévere, llegamos como a eso de las 6:30 y terminó como tal el party como a las 2:00. Y nada, llegamos aquí y estaba todavía como que pompeado y me puse a leer un poquito. Compré The Shining para Kindle, estaba como en $1 en esto de las ventas. En estos días salió la secuela. Ah, sí, yo, la carátula del libro electrónico tiene un sticker dándole promo a la secuela. Lo compré, voy a ver si lo sigo leyendo. Y en el día de hoy tiraron Inferno, el nuevo libro de Dan Brown. Yeah. No tan nuevo, salió hace varios meses. Lo tiraron como en $3 y lo compré. Y yo estaba pendiente por comprarlo también. Pero nada más no se pasó bien. Comimos, como dementes. Yo casi no bebí. Estaba frito, estaba oscuro, tenía que regresar. Yo no sabía cuándo se iba a acabar el party. Entonces yo paré de tomar como a las 10 de la noche. Y entonces, nada, estaba nítido. ¿Qué más? Pues nada, en cuestión de ventas, yo no me tiré para las tiendas, como ya yo había mencionado. Más no se tiraba nunca, ni se piensa tirar, ¿no? Bueno, esto está de loco, Pero estuvimos tanto Mash como yo y como Alex también. Estuvimos pendientes a lo que tenía Amazon. Yeah. Y aprovechamos varias ofertas. Mash, ¿qué compraste por ahí? Mira, entre eso, pues aproveché que buscando por ahí, entré a Amazon y busqué, ¿verdad? Di un search a Lego Marvel Heroes. Y encontré que la versión, ¿verdad?, de ellos, de PlayStation 4, estaba a $35. ¡Oh, wow! Yeah. So que la compré digital. ¡Oh, nice! Yeah. Ah, ese es el código que estás tratando de redimir. Sí, que tenía un reguero, que usted lo ponía, entonces se iba en error cuando trataba de redimir, entonces volví a poner y me decía que ya ese código no era válido. Tenía un reguero con el código, hasta que en una entré por la tienda en la computadora, me tardó en hacer sign-in a cada rato, que se iba, que los servidores estaban down y qué sé yo. Pero lo redimí desde la computadora, y después entré a la tienda y busqué que en las library, y estaba allí y le di download. O sea que ya lo he procesado. También compré unos regalos por ahí, entre ellos el de Juan, está por ahí, no puedo decir qué. Pero estaba a muy buen precio. Fue un Lightning Deal que entré así de la nada a Amazon y lo vi. Un Lightning Deal y pues mira este. Y lo compré. Pero además de eso, de verdad que no he comprado más nada. De verdad, no, solamente esas dos cosas. Por lo menos en lo que es de ventas. Porque sí he comprado varias cositas por el lado que no están en especial, pero de lo que estaba en venta fue Lego Marvel Heroes y tu regalo. Ah, nice. ¿Y tú? Yo en mi caso, pues yo comencé con The Shining, el libro. Después compré El Inferno, que también lo mencioné hace poquito. Y entonces compré el regalo tuyo, pero ese lo compré jueves por el día. Ya miércoles ya yo sabía que iba a comprarlo, pero lo estaba comprando desde el teléfono. Yo no tenía tu dirección registrada en la cuenta de Amazon. Entonces no quería hacer eso desde el teléfono porque es una chavienda, porque yo tu dirección la tengo en un documento y tengo que estar switching apps. Y ay no, lo hago en casa. Entonces cuando llegué me puse a hacer la transacción y después no me quería reconocer Carolina como ciudad. Y yo, ¿what? Y entonces le pregunté a Mash cómo él la tenía. Y entonces Mash me dijo, ya, ok, está bien. Y entonces la puse exactamente como Mash la tiene en Amazon y funcionó. Así que el regalo tuyo ya va de camino. Yeah. El de Alex ya yo lo había comprado. Yo lo compré como lunes de la semana. Ya está aquí. El regalo de Alex. El de Mash va directo de Amazon para su casa. El de Alex llegó aquí y entonces se lo voy a enviar. Pues yo sospechaba que Alex iba a aprovechar para comprar unos juegos en Black Friday y los iba a enviar para acá. Pero aparte de Alex, el único, todos los demás regalos van directamente de Amazon hacia las personas. Así que todos los de mis sobrinos yo los envío a casa de mis papás. Así que van a llegar allá. Yo espero que Amazon le ponga un stickercito encima o algo, con la notita que yo le ponga, porque yo lo estoy comprando que Amazon los envuelva. Me cobran $3 por envolverlo, pero yo prefiero pagar $3 a que me llegue a mí, yo tener que envolverlos y tener que ir al correo a enviarlos. Y cuando lo compré el tuyo me decía, ¿lo vas a envolver? Y yo, no. El tuyo va envuelto. Lo que dice de parte de Eduardo. Okay. Pues el tuyo va envuelto y quiero que me hagas un favor. Cuando te llegue, déjame saber cómo es que llega envuelto. A ver, porque pues ellos dicen gift wrap, pero tú no sabes cómo llega. Yo no sé si ellos le ponen la notita arriba. Pues si no, voy a tener que decirle a mi mamá, mira, cuando lleguen, ábrelos todos por una esquinita y déjame saber qué es, para yo decirte para quién es cada cosa. Pero ya, todas las compras mías de esta Navidad se van a ir vía Amazon y por ahí para allá. Entonces, Alex, sé que compró Tomb Raider, lo consiguió en $15, y lo que hizo fue que lo envió acá a mi casa. Y entonces compró... Ya estaba en $15 desde ayer, y sí. Todavía está en $15. No hay que matarse para conseguirlo. No. Y él compró otro, Dead Space 3. Sí, Dead Space, que estaba en $10, creo. En 10. Bueno, y estaba, ¿cómo que se llama el juego este? Estaba en $8. Tú compraste Blacklist, ya. Compré Splinter Cell Blacklist, me dijo, mira, si lo conseguí en especial, cómpralo, que es tremendo juego, y ya más había hablado de él, y entonces está en $25, y dije, espérate, lo voy a comprar. Y compré también un DualShock 3, un control para PlayStation 3, blanco. Yo desde hacía tiempo como que quería uno, pero no sabía, qué sé qué, entonces están en $35, y dije, que se chave, lo voy a comprar. Pues yo no sé cuándo salgan los controles para el PlayStation 4, los de colores. Yo quiero el rojo, el Magma Red, pero yo no sé cuándo salga, y una de mis motivaciones detrás de tener un control de otro color es que con el control del Xbox, el PlayStation 3 y el PlayStation 4, todos negros, hay veces que tengo que pensarlo, a ver cuál es cuál. Y espérate, lo que llega el Magma Red, yo mejor compro uno de PlayStation 3 que se vea totalmente diferente. Claro, yo no tengo ese problema, porque los míos son, los de Xbox son los de Gears of War, que es rojo. El de PlayStation yo uso el Digital Camo. Y el... Sí, que son bien distintivos. Sí, el de PlayStation 4 pues el negro. Y como quiera, a veces tengo los dos controles al lado y sin mirar cojo el de PlayStation 3 y le doy al botón y digo, porque este no se mueve. Y después miro, okay. Ya, pues yo creo que con el mío blanco que viene de camino, no creo que vaya a tener ese problema. No se va a parecer tanto. Y nada, y aparte de eso, pues he estado viendo por ahí fotitos de gente en las filas, videos de gente peleando, gente que las gestan en las filas. Alex nos tiró un videito que de bono, lo voy a poner de bono en el audio de este episodio, gente peleando en las filas y cosas. Parecen zombies. Era de esperarse, yo creo. El que va para Black Friday tiene que saber que eso es lo que hay. Y claro está, las tiendas deberían tener muchísima más seguridad, y no tanto más seguridad, sino seguridad de mejor calidad, que mantengan las cosas bien en orden. ¿Sabes que en uno de los Walmart estaban peleando de que decían, no, la mujer es preña primero, la mujer es preña primero? ¿Usted cree que si yo soy mujer y soy preña, yo voy a meterme ahí a... No, eso no es sitio para meterse uno si está embarazada con esos revoluces. Y tampoco es sitio para ir a llevar a los nenes. Entonces había un señor peleando de que a los nenes por poco los matan, por poco se mueren, el don haciendo un mega show y los nenes chilling. Pero mire, señor, si usted se lleva unos nenes pequeños para esos revoluces, mire, la gente está con el frenzy, puede ser que tropiecen con el nene, no lo ven porque el nene es bajito, y entonces pues es un peligro. So shame on you. Yeah. Eso no es para llevarse a los nenes pequeños para allá. Gente, utilice la razón. Bueno, nada, y aparte de eso, ya que hemos estado por ahí medio libre y eso, Mash, ¿qué estabas jugando? ¿Qué estabas haciendo? Pues mira, en cuestión de gaming, estaba jugando Call of Duty Ghost, especialmente la historia. Ya la terminé. Es cortita, se puede pasar, yo creo que unas 6, 7 horas. Oh, wow. Yeah. Está bien. Pero de verdad que está bien buena. Yo la jugué en PlayStation 3, se ve súper bien. Es acción desde que empieza hasta que termina. Y de verdad que hicieron buena historia. Y cuando se acaba, pues da paso a que siga franquicia de Ghost como tal. Así que lo más probable es que veamos un Ghost 2 el año que viene, no el otro. Pero este es Ghost en singular, ¿verdad? Sí, Ghost. Próximo Ghost. Algo así. Pero de verdad que es muy bueno, ¿verdad? Sí. A mí las historias que hacen esto, los Infinity Wars, son las más que me gustan. Yo Black Ops 2 no me gustó para nada la historia. Yo cuando me pusieron a hacer el jueguito este que tenías que mover las tropas para los lados y qué sé yo, yo no voy a jugar. ¿Volvió RTS? Sí, y entonces no lo jugué, pero de verdad que me gustó mucho esta historia. También he estado jugando Killzone Shadowfall, la historia. Encuentro que me marea este juego, mano. No sé si es porque de momento estás con mucha luz, de momento te metes en un sitio oscuro con muchas lucecitas prendiendo y apagando, bombillas en el piso prendidas y le pasas por el lado y te alumbra la pantalla, qué sé yo. No sé si es ese reguero de luces o qué, pero como que me marea, de verdad. Creo que juego dos misiones y lo quito. Antes de que te vomite. Sí, antes de que vomite allí. Y por último, estaba jugando Lego Marvel Heroes, que lo compré hoy mismo. El install inicial es como un giga casi. Y lo que te instala es la primera misión, termina la primera misión y después me está hasta en 40%, no puedes jugar más nada. Entonces entraba y salía a ver si subía el %, y entonces no hacía nada, se quedaba en 40. Ya lo hubieran dividido en dos o tres chunks más. Exacto. Que se instalara por lo menos las primeras dos misiones, el segundo chunk, la tercera y la cuarta. Entonces, pues, le escribí a Drexler, a Apolo, que yo sabía que se lo había comprado y digital. Y mira, se quedó pegado en 40%, ¿qué tú hiciste? Y yo lo tuve que dejar en stand-by para que bajara el resto. Ok, ya. Está ahí en stand-by para que siga bajando el resto. Ya me imagino que debe haber terminado porque el juego es como 6 gigas nada más. Ah, ok. Ya. Ok, ya debe haber bajado. Me gustó mucho. Yo tengo por ahí el Lego DC, el de DC. No, Lego Batman 2. Exacto, Lego Batman 2. Y tengo también Lego Lord of the Rings. Y de los tres, este es el más que me ha gustado desde un principio. Oh, nice. Porque lo que pasa con Lego Lord of the Rings es que es bien lento al principio. Y, o sea, como que no hay mucho que hacer. O sea, haz esto y ya. Como que no hay mucha acción como tal. En te meten en una pelea desde un principio y te ponen a usar de Hulk, a Iron Man, y sale por el lado Spider-Man, y se hacen fun de Spider-Man, de que es un chamaquito. Porque una sale y le dice, ah, mira, cualquier, el de los Shield, el jefe de los Shield. Nick Fury. Nick Fury le dice, ah, mira, cualquier cosa, siempre habrá trabajo por acá, y Spider-Man dice, ah, sí, pero tengo que estudiar para mi examen, y ayudar a mi tía a comprar huevos, o sea, lo que hace el fun de la del, por lo menos de Spider-Man en ese momento, todo que eso está bufiado. Y además de eso, no estaba jugando más nada, todavía esperando a que me llegue Tearaway y el Link Between Worlds. Link Between Worlds. ¿Y tú? Nice. Pues, rapidito un comentario en lo de Call of Duty Ghost. Me dio con ver la lista de trofeos de Call of Duty Ghost en PlayStation 4 y para mi sorpresa, más del 50% de las personas que tienen Call of Duty Ghost para PlayStation 4 han terminado el juego. O sea que ahora él te dice el porciento, qué tan raro es un trofeo, y te da el porciento pues, de las personas que lo tienen. Uh-huh. El trofeo por terminar el juego en cualquier modo de dificultad, o sea, terminas la historia, está por encima del 50%. Que me sorprende muchísimo, porque yo siempre he pensado que la gente que compra Call of Duty ni siquiera mira el campaign. Y mira, para mi sorpresa, más de la mitad de las personas lo han jugado. Una de las cosas buenas que tiene ese campaign es que, además de que es cortito, pues tiene mucha acción y como que a cada rato quiere seguir jugando, porque como tiene tanta acción, dices, pues la vamos a seguir, porque o sea, está bueno y va a build up la historia y dices, ¿quieres saber qué va a pasar al final? Creo que ya está. Esa es una de las cosas buenas que tiene esta historia. Nice. Yo en mi caso, pues NBA 2K14, me puse a jugar un poquito del. ¿Cómo se llama el modo? GM, yeah. Something, el manager, que tú eres como el manager de. Yeah, my GM. Pues me puse a jugar un poquito de eso, a ver cómo era, a ver si era solamente manejar el equipo sin jugar, o era manejar y jugar. Entonces me di cuenta que es manejar y jugar. Lo voy a dejar a un lado un poquito, porque pues manejar y jugar toma muchísimo tiempo, ¿no? Tras que haces todo el partido, después tienes que irte a bregar con el budget y estas cosas. Esto va a coger mucho tiempo. Entonces volví al modo de my career. Para finalmente tener un equipo. So, me tragué ahí ya el cuestionario y toda la cosa. Y entonces me escogieron número 15. Me escogió. Milwaukee, los Milwaukee Bucks me escogieron. Yo estoy jugando centro por primera vez en la historia de yo en 2K. Yo siempre juego point guard, pero con el tiempo mi point guard es la host. So quería salir un poquito de mi comfort zone y jugar algo, jugar una posición que yo nunca juego. Entonces estoy jugando centro. Y entonces estoy comiendo banco. ¿Cómo pintura. Es? Bueno, me ha encantado un montón de goaltending. Y entonces tú sabes que la calificación te la bajan bien salvaje. Sí, bueno, puedes hacer mil cosas buenas y hacer una y te bajas un montón. Sí, bueno, estaba comiendo banco mis primeros dos juegos, no jugué ni un minuto. Entonces, pero ellos tienen algo que está prescripted for sure. El centro se lastima como en el cuarto quarter del tercer juego. Y tú entras. Entonces, dependiendo cómo sea tu performance ahí, es la cantidad de tiempo que te van a comenzar a dar. Entonces, ahora estoy jugando. Ahora mismo no me recuerdo cuánto tiempo está el juego, porque lo que estoy jugando es poquito, pero estoy jugando parte del segundo quarter y parte del cuarto quarter. Ni siquiera estoy jugando un quarter entero. Quizás un quarter entero si lo sumo todo el tiempo. Y estoy promediando como 7 puntos por juego, 2 blocks por juego, pero en contraste con todos los field goals que estoy, con todos los goaltending que estoy haciendo, no compensa. Aparte de eso, estuve jugando Contrast, que este es uno de los que dieron gratis vía PlayStation Plus para PlayStation 4. Ya lo terminé. El juego pues sigue con el mismo ritmo. Jamás toma velocidad, así que Mash va a seguir igual de lento. Y entonces la historia uno sabe dónde va. Yo no quería que terminara así, pero ya, estuvo ok. Está, la producción como tal del juego a mí me gustó mucho, los visuales y las cosas. So, lo terminé. Así que si usted tiene PlayStation 4 y tiene PlayStation Plus, juéguelo. No es muy largo. Yo lo terminé de dos sentadas. Yo creo que dura como 4 horas el juego. 4, maybe 5. Y no es super challenging. Jamás, nunca los puzzles se pusieron muy difícil. Este juego no tiene platino. Ya, yo lo terminé y miré la lista de trofeos. Y para el 100% me falta muy poquito. Lo que me falta es conseguir todos los collectibles en cada uno de los actos. Si no me equivoco, son 3 actos. Y entonces yo no los conseguí todos. Los collectibles son como unos orbs blancos. Entonces, de eso pues se quedaron. En todos los actos se me quedaron. Y aparte de eso, estuve jugando Tearaway, que fue el juego más reciente de la gente de Media Molecule para PlayStation Vita. Este es un muñequito en un mundo que todo es de papel. Entonces él recibe la encomienda de llevar un mensaje a ti. Y entonces el juego utiliza todo lo que el Vita tiene para ofrecer. Utiliza el touchpad de la parte de atrás. Y eso me encanta, esa integración. Porque pues tengamos en mente que todo es de papel. Hay ocasiones, hay unos unas áreas de papel donde tú puedes romper. Entonces tú tocas el touchpad y es como si el dedo tuyo atravesara el papel y entonces ayudas al mensajero. También hay otras partes donde el papel funciona como si fuera un trampolín y entonces tú lo tocas en el touchpad y el muñequito brinca. Visualmente el juego se ve fantástico. A mí los juegos que así se ven, que son eye candy, uno puede pasar horas y horas apreciando todo lo que ve. Y particularmente en este, todo lo que está en el juego se puede hacer en la vida real, con papel. Y ellos tienen un collectathon bien interesante, que es, dentro del juego tú tienes una cámara. Y tú puedes ir con tu muñequito y si te encuentras algo, un objeto de papel pero sin colores, tú le tiras una foto y el objeto adquiere color. Y ellos lo que hacen es que te dan un enlace, un hyperlink, una página de internet que contiene el plano de cómo hacer ese objeto tú mismo. Entonces tú puedes ir, imprimir esa hoja, recortas y sigues las instrucciones y puedes formar exactamente lo que está en el juego acá afuera. Así que yo estoy súper pompeado con eso. Voy a ver cuál imprimo para hacer ese proyectito. En cuestión de historia, el juego siempre está rompiendo la cuarta dimensión. Tú eres parte del juego. De hecho, tú eres el sol en ese mundo. Entonces ellos utilizan la cámara frontal del Vita. Y cada vez que está el sol, en el círculo está tu cara. Y entonces están los rayitos del sol, etcétera. Pero ya, eres tú. Y el personaje está tratando de comunicarse, de llevarte ese mensaje y comunicarse contigo. Hay una parte bien chévere donde el personaje, esto es más adelante, llega a este lugar, para no dar mucho spoiler, y te hacen que te tires varias fotos. Ellos te dicen, tírate una foto como que así, y de esta manera, para ellos confirmar que se están comunicando contigo, que tú los entiendes. Entonces cogen esas fotos, esas 3 fotos, y hacen un GIF dentro del juego. Y entonces te ves tú haciendo las 3 acciones over and over again. También hay fotos que tú tomas dentro del juego que se van repitiendo más adelante en un póster. Tú puedes hacer figuritas de papel dentro del juego. Tú tienes diferentes papel de colores. Entonces como que lo abres y dibujas el contorno de lo que vas a recortar. Y una vez que lo dibujaste, le da y él lo recorta y puedes hacer muchos layers y cosas. Ya he visto gente que hizo el disfraz de Batman para el personaje. O sea, tú vas, tú tienes papelito negro, lo recorta, lo haces más grande, más pequeño, lo scale down, lo rotas y todo. Y tú le vas poniendo todo eso a tu personaje. Hay otra parte donde hay nieve y uno de los personajes te dice que no es aburrido, que la nieve es blanca. O sea, tú puedes ir y cortar los papelitos en la forma que tú quieras, del color que tú quieras, y esa es la nieve. Yo por chaval pues hice unos dunks y entonces estaban cayendo winnies del cielo. Entonces qué más, y aparte de, ¿cómo es? Never grow up. Ya, estaba bien odd después de verlo, porque eran muchos. Nada, aparte de eso, la historia está bien, bien simple, está cautivante, está, el juego está súper chulo. Así que si usted tiene un PlayStation Vita y le gustaría un jueguito de aventura sumamente sencillo, pero muy muy creativo, en verdad que este juego lo recomiendo. Yo me lo he disfrutado muchísimo, ya le he dedicado como 6 o 7 horas y yo creo que ya estoy llegando al final, porque ya tengo, yo creo, la mayoría de las habilidades. Una advertencia: cuando el juego comienza, su personaje no brinca. A mí los juegos donde el personaje no brinca me desesperan, pues yo soy de los que si va caminando voy brincando para poder estar haciendo algo, y en este no brincaba hasta cierto punto que te dan esa habilidad. Ok, ya estoy más tranquilo, ya puedo brincar como loco. So, ya, el juego es Tear Away. Yo lo recomiendo, en verdad, si tienen PlayStation Vita. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. Vamos ahora para el tema de la semana. Y el tema va a ser BGX 2013. Este podcast sale el lunes. El sábado van a ser los BGX, o como se conocía antiguamente, los VGA, o Video Game Awards. Esto es un show para reconocer a los que ellos entienden que son los mejores videojuegos de la industria. Este programa es transmitido por Spike TV. El mismo comenzó en el 2003 y hasta entonces han estado dando esta celebración. Usualmente ellos tienen músicos que van allí a perform, tienen personalidades de películas y televisión. Esto es un Geek Fest. Durante el pasado han habido pues muchísimos ganadores de pues los diferentes premios. Voy a rapidito a leer quienes han ganado Game of the Year, el mejor juego del año, desde que comenzaron. En el 2003, el ganador al juego del año fue Madden NFL 2004. En el 2004 fue Grand Theft Auto San Andreas. En el 2005, Resident Evil 4. En el 2006, The Elder Scrolls 4 Oblivion. En el 2007, Bioshock. En el 2008, Grand Theft Auto 4. En el 2009, Uncharted 2 Among Thieves. En el 2010, Red Dead Redemption. En el 2011, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Y en el 2012, The Walking Dead, The Game. Que de esa lista, vemos que Bioshock ha ganado en el pasado y también Grand Theft Auto ha ganado en el pasado. Lo interesante es que este año, tanto Bioshock Infinite como Grand Theft Auto 5 están nominados para Game of the Year. Así que vienen con tradición, vamos a ver quién se lleva eso. Mesh, ¿quiénes son los nominados para este año? Mira, ahí tiene un montón de categorías. Vamos a pasar por aquí con el juego del año. Como mencionó Juan, pues está Bioshock Infinite, Grand Theft Auto 5, Super Mario 3D World, The Last of Us y Tomb Raider. También para Studio of the Year está Irrational Games, Naughty Dog, Rockstar North y The Fulbright Company. Para mejor shooter, Battlefield 4, Bioshock Infinite, Call of Duty Ghosts y Metro Last. Ya ahí como que Bioshock Infinite no debe estar como un best shooter, porque la mecánica está ahí por estar, no sé. Claro, déjalo. Yo lo pondría como juego de acción. Exacto. También está Best Action Adventure Game, entre ellos está Assassin's Creed 4 Black Flag, y yo estaba buscando a ver si lo ponen en especial y no lo ponen. Yo lo vi, está en precio fijo $35 para PlayStation 3. Sí, pero yo estaba pensando, lo compro en PlayStation 3 y le hago el upgrade a PlayStation 4 y me sale más barato que... Ya, te salen $45. Exacto. También está Grand Theft Auto 5, está The Last of Us y Tomb Raider. También tenemos Best Sport Game, entre ellos FIFA 14, MLB 13 The Show, NBA 2K14 y NHL 14. No, probablemente se lo lleve NBA 2K14 por connection. Yeah. Aunque con lo que yo he jugado, en estos cambios que ya han hecho en my career y esas cosas, y la interfase, you know, el juego se ve brutal y es super fun, pero todas esas cositas extra yo entiendo que le gestan brillo. También tenemos por aquí Best Independent Game, aquí yo creo que la mayoría son de PC, está Gone Home, Kentucky Road Zero, Papers, Please y The Stanley Parable. Yo creo que Gone Home, yo creo que ese está para Xbox también. Si no me equivoco, ese no es el de los dos, el que tú controlas dos personajes, uno con cada joystick. No estoy seguro de verdad. Pues yo por lo menos sé de qué trata Papers, Please y Stanley Parable. Pues yo tengo, yeah. Yo compré The Stanley Parable. Y está bufeado el juego, lo bufeado del juego es la persona que te está hablando todo el tiempo como el narrador. Ah, sí, yo he escuchado de ese y vi algo. Y está como que hay mil formas de tú terminar el juego. Yo lo terminé bien rápido, llegué a la parte final del juego. Pero entonces fue una ruta que cogí, no sé, y si coges otra pues es más grande y más grande y más grande. A lo mejor cogí la ruta más pequeña que había posible, pero muy bueno. Y Papers, Please es como un juego más o menos en el que tú estás dándole papers, como, o sea, ya sea el pasaporte y eso, a gente a entrar a una ciudad, y entonces pues estás ayudando a gente que a lo mejor no le dan esos papers legalmente, y si te cogen pues te meten preso. Es como una historia así. Ya, yo de ese escuché una descripción bastante detallada y ya, es así y se va poniendo más difícil porque tú eres, como tú mencionaste, el oficial que está a cargo de dejar la gente pasar a esa ciudad o ese país. Y entonces ellos te dan, la persona te da los documentos y tú tienes que revisar ciertas cosas y que todo haga sentido. Y entonces, si hay algo fuera de lugar, tú tienes que revocar el acceso a la gente. Si lo dejas pasar, cuando la persona tiene un error en su documento o algo que es falso, etcétera, a ti te penalizan. Entonces, la manera en que te penalizan inicialmente es que te van quitando de tu dinero. Y entonces, si te quitan muchísimo de tu dinero, tú no puedes sostener a tu familia. So, alguien de tu familia muere, game over. Y entonces, a medida que va avanzando el juego, se va poniendo más complejo en cuestión de que tienes que revisar más cosas. Es un juego que yo no creo que sea para mucha gente. Esto es para personas que son bien freak de estar revisando cosas. Yo lo tengo ahora en Steam. Están ahora en especial en $4.99. Estoy pensando en comprarlo. Yo creo que se lo correría en mi computadora, pero ese juego se ve más cara. Sí, eso es, se ve así como pixeleo. Estoy viendo aquí Gone Home, no es el que yo estaba diciendo. Yo creo que el que yo decía es algo Brothers. Sí, Brothers. Ese yo lo he visto, Brothers. Sí, Gone Home es, yo vi también una reseña de este. Y es un juego donde tú vas a alguien desapareció, creo que una muchacha desapareció. O toda la familia desapareció, no recuerdo bien. Y tú vas a la casa y entonces estás buscando pistas. Ah, sí. Para sí, ver ya. Qué fue lo que sucedió. Ya, bueno, sí, ya. Así que esos son los Best Independent Games. Todo eso son jueguitos que ¿verdad? Que el precio general están alrededor de $10 por ahí. También tienen la categoría de Best RPG. Ahí es Final Fantasy XIV A Realm Reborn, Fire Emblem Awakening, Ni No Kuni Wrath of the White Witch y Pokémon X and Y. Que esto está bueno ese ahí. Yeah. Esa categoría. Best Fighting Game está Dive Kick, Injustice Gods Among Us, Killer Instinct y The Tekken Revolution. Best Driving Game, F1 2013, Grid 2, Forza Motorsport 5 y Need for Speed Rival. No, pero se lo lleve Forza porque es next gen. Aunque Forza ha recibido un poquito de backslash, pero... Por los de eso, no. Por los microtransactions esos que tienen. Sí, mano, y ellos por lo menos están escuchando y... Cogieron y deducieron los precios de todo eso. ¿Cuánto era que salía el carro? Como en $120. $120 reales. Exacto. Dale. También está Best DLC. Está Borderlands 2, Tiny Tina, on Assault on Dragon's Keep. Que es muy bueno ese DLC. El Dishonored, The Knife of Doomwall. Far Cry 3, Blood Dragon. Que eso es ahí un reguero de luces. Ahí está el ataque epilepsia de Mash. Sí. y Mass Effect 3 Citadel. También está por aquí Best Xbox Game. Entre ellos está Bioshock Infinite, Brothers A Tale of Two Sons, que es el que estábamos mencionando ahorita. Yeah, ese mismo. Grand Theft Auto 5 y Tomb Raider. Para Best PlayStation Game está Grand Theft Auto 5, Rayman Legends, The Last of Us y Tomb Raider Again. Tomb Raider está en todas las categorías casi. Best Nintendo Game, Pikmin 3, Rayman Legends, Super Mario 3D World 500 Edition y The Wonderful 101. No chavales con Super Mario 3D World. Yo quiero jugarlo, mano. Yo estaba mirando, déjame hacer el cuento ya que mencionaste eso. Dale. Amazon ha tirado dos veces en los Lightning Deals los Nintendo 3DS Extra Large en $150 y no he podido aprovecharlo. Y yo quiero comprarlo en Amazon, pues yo tengo puntos para poderlo comprar y que me salga gratis, pero no he podido aprovechar. Y el precio regular en Amazon usualmente es como $20 más caro que en las tiendas. Entonces lo que están es personas asociadas a Amazon, o sea, vendedores que están bajo Prime, que los venden, pero son revendidos, que básicamente ellos los compran quizás al costo o cerca del costo, y entonces el precio de por encima es lo que es la ganancia de ellos. No es como que Target o Walmart que compran, que Nintendo les vende y pues le da un buen día. Eso también me puse a ver si de casualidad había un Wii U, pero tendría que pagar por encima la diferencia. Yo no sé. No, Wii U por ahora no. Ya, es que tampoco yo tengo espacio para una consola nueva, pero ya, el nuevo Super Mario, me gusta. También está la categoría de Best PC Game, y entre ellos está Battlefield 4, y, again, Gone Home, Papers, Please, y The Stanley Parable. Si tú ves los mejores juegos de PC, son los más sencillos. Solo indie. Sí, y los más sencillos, los menos chavos que gastaron. También Best Handheld Game está Animal Crossing New Leaf, Pokémon XY, Tear Away, y The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Best Casual Game está Animal Crossing New Leaf, Disney Infinity, Plan vs. Zombie 2, It's About Time y Skylanders Swap Force. Yo quitaría de ahí Plants vs. Zombie 2 porque con todo esto del freemium, en verdad que el pacing del juego es malísimo. Sí, en verdad que sí. También está la categoría de Best Voice Actor, y entre ellos está Troy Baker por Joel in The Last of Us. Otra vez Troy Baker por Booker DeWitt en Bioshock Infinite. ¿Quién es este nuevo Nolan North? Sí. Sí, creo que salen otros más. Como este año salió como en 5 juegos, una cosa así. También está Steven Ogg, que hace Trevor Phillips en Grand Theft Auto 5. Y Willem Dafoe, que hace de Nathan Dawkins en Beyond Two Souls. Así que esa categoría está ahí reñida, yo diría. También está Best Voice Actress Ashley Johnson, que hace de Ellie en The Last of Us. Courtney Draper, que hace de Elizabeth en Bioshock Infinite. Camila Luddington, que hace de Lara Croft en Tomb Raider. Y Ellen Page, que hace de Jodie Holmes en Beyond Two Souls. También está Best Soundtrack, que ahí está Bioshock Infinite, Grand Theft Auto 5, Ni No Kuni and the Wrath of the White Witch y The Last of Us. También está Best Song in a Game, ADHD by Kendrick Lamar. Es Kendrick Lamar, que está en Grand Theft Auto 5. Sleepwalking, The Chain Gang 1975, en Grand Theft Auto otra vez. Survival, The Eminem, Call of Duty Ghost. Y Will the Circle Be Unbroken, que este lo hacen los mismos voice actors y actress de Bioshock Infinite, Courtney Draper y Troy Baker. Me imagino que esa es la canción que se escucha en los créditos. Ya, yeah, creo que sí. Está bueno. Y por último, tienen el juego más anticipado, entre ellos está South Park The Stick of Truth, Destiny, Watch Dogs, Titanfall y The Witcher 3 Wild Hunt. Y esas son todas las categorías y todos los nominado. En resumen, Tomb Raider está en un montón. se coló ahí en un montón de sitios. The Last of Us también, Bioshock Infinite y Grand Theft Auto también está por muchos sitios por ahí. Yo me imagino que Grand Theft Auto ganará el de mejor soundtrack, porque para mejor canción tienen dos canciones. Acaso haría mucho sentido que gane Best Soundtrack. Fíjate, hay muchas de las categorías donde la mayoría de los juegos yo no los he jugado, así que no tengo ni idea de cuál sería mi elección, pero esto no quiere decir que uno no puede ir a votar. Si usted busca VGX, VGX en la internet, va a caer a la página de este evento, la cual es www.spike.com/VGX. Ahí puede ir y votar por los juegos favoritos, puede ir y guiarse de fanboy y votar por todos los de la consola de su preferencia. Y entonces puede ver el show. El show va a ser el próximo sábado, comenzando a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Y lo van a transmitir en todos lados. A las 8, ¿verdad? Está la hora de toda diferencia. A las 7. Déjame verificar. A las 7, sí, porque es 6 p.m. hora del este. Pues son a las 8. No, hora del este. 6 p.m. Sí, pero está el daylight saving ese. Yeah, pues ustedes son una hora más tarde que New York. Es 6 de la tarde, hora de New York, 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Lo van a estar transmitiendo en todos lados, lo va a poder ver desde Xbox, desde su PlayStation 3, lo puede ver en la página como tal de los VGX. So, si no tiene cable, no hay excusa. Creo que hasta Hulu va a tenerlo. Twitch. Hay aplicaciones para Android y iOS, así que ya, este año sí que se puede ver. Yo lo estaré viendo, probablemente tengamos viewing party vía Skype o Google Hangouts. Match, ¿alguna predicción por ahí? Mano, no predicción, pero me gustaría que Game of the Year lo ganara Bioshock Infinite. Lo más probable es que se lo lleve Grand Theft Auto, porque todo el mundo, pero de los que me gustaría sería que ganara Bioshock Infinite en Best Game. Independent Game, pues cualquiera de ellos, ¿verdad? Porque puede ser que me gustaría que Stanley Parable ganara, porque es el que ha jugado. En RPG me gustaría que Ni no Kuni ganara algo, y también Pokémon ganaran en alguna otra área. Pero así de nada, ¿verdad? Más nada como tal, sino que quiero que Bioshock Infinite gane y no Grand Theft Auto. La cosa es que ellos escogen los nominados y la gente escoge los ganadores. Y la gente va a escoger probablemente Grand Theft Auto. Porque es más gente que juega Grand Theft Auto, más low life que juega Grand Theft Auto que Bioshock. Sí, si ellos pusieran en esa lista, Call of Duty ganaba Call of Duty. Sí, no, pero vale. Ellos no lo incluyeron. Así que Grand Theft Auto, yo me imagino que va a ganar. ¿Y de los juegos más anticipados, qué tú crees? Yo digo Destiny. Pensando como la gente, Titanfall. Sí, Titanfall, pero por ti, que tú quisieras que... Mi juego más anticipado es Destiny. Watch Dogs, mi hype cayó, y pues, cuando le dé ganas de llegar, pues lo voy y lo busco, pero ya no... Watch Dogs perdió momentum. Podría ser Destiny, pero como tal... De ninguno de los que está en la lista todavía no tengo hype de que, wow, quiero que llegue ya. Okay. Hay que ver más de Destiny. Si Destiny es el Borderlands en lo que llega a Borderlands 3, yo me apunto. Pero más adelante, nosotros voy a adelantar que el primer show del próximo año, el episodio 51... vamos a estar hablando de los juegos que más nos disfrutamos durante el 2013. Y el episodio 52 vamos a estar hablando de los juegos más esperados por nosotros para el 2014. Así que ya está en agenda. Así que vamos a tener tiempo de poder absorber todos los VGX, todos esos trailers. Comenzar el año con fuerza y mirar hacia el horizonte a ver qué juegos vienen y qué no nos está inspirando. Vamos a ver, en los VGX a lo mejor se tiran algo... de Watch Dogs y nos pompea otra vez. esperemos. Entonces, gente, nuevamente, si les desean votar, pueden ir a la página de los BGX, escojan pues sus candidatos y no se pierdan el show. Esto tradicionalmente se dan, bueno, mayormente por todos los trailers. Yo no los veo por quién gana o quién pierde, yo los veo para ver qué van a revelar allí. Por ahí andan rumores de que Rockstar está trabajando en una de sus franquicias, Bully, y se especula que es la de Bully. Ya se han confirmado de que ellos han registrado unos domains. Y Bethesda, el de Fallout nuevo. Y el de Fallout, hay también una teoría corriendo por ahí de que eso es fake. Porque el domain que se está registrado en tal sitio, ellos tradicionalmente lo registran acá y qué sé qué diantre. Y entonces que si el formato del día primero estaba en un formato que no era en el formato norteamericano y después lo cambiaron cuando empezó. Entonces, hay un rumor grande de que todo esto es fake, que alguien lo montó para caer a la gente de todo. Bueno, ya veremos. El BGX es el próximo sábado. Esto es lo último más grande así en cuestión de anuncios de video game. Después de eso se apaga todo, ya todo lo que iba a salir salió, y no es como hasta febrero que empieza a tomar fuerza como tal la cuestión de los videogames. Ahora es tiempo de uno coger todos esos jueguitos que compró durante el año y que o compró durante Black Friday y sentarse a jugar. No hay más nada que estar pendiente. So, ya. Pues vamos a terminar el tema de esta semana, más informativo, mediodía. Vamos ahora a las noticias, que no son muchas. Y comenzamos con que Twitch ha removido temporariamente los canales dedicados a transmitir el juego The Playroom debido a que la mayoría del contenido no era relacionado a gaming. Resulta pues que The Room es un juego que utiliza la cámara de PlayStation 4 y pues es un juego donde usted está interactuando pues en la sala y todo esto es lo que se ve. Pues la gente estaba teniendo sus propios shows de sexo, de pornografía aficionada. Entonces había gente poniendo refresca y todo, y decidieron quitarle el support al juego temporariamente a ver qué hacen. Yeah, gente, usted le da una cámara a una persona y acceso al internet y posibilidad de ser un poquito anónimo, y estas cosas van a pasar. ¿Te acuerdas el episodio de South Park de Chat Roulette? a mí en verdad no me sorprende, son de esperarse de la gente. Yeah, pero lo iban a hacer eventualmente. Lamentablemente lo removieron. No, Ustream por lo menos no ha dicho nada, así que si usted está buscando ver gente poniéndose freaky frente a la cámara, puede buscar en Ustream a ver. los demás te permiten usar la cámara, pero es un cuadrito nada más. Sí, este es completo la cámara. Ese es un montón. No, y que la naturaleza del juego, tú no estás como que envuelto en lo que está sucediendo como tal en la pantalla y estás ahí concentrado. No, el juego es lo que está pasando en la pantalla con respecto a ti. So, y tú te ves en la pantalla. Entonces ya da paso a que la gente haga su private show, que son públicos. Yeah. Bueno, vamos a pasar aquí para una noticia un poco curiosa. Y es que siempre hemos escuchado que de la de juegos siendo cancelados en producción antes de salir al mercado. Pero en estos días un juego fue cancelado luego de ser publicado y estado ya en las tiendas. Este juego es de PC titulado Ashes Cricket 2014. Fue removido de Steam y de todas las tiendas que lo vendían debido a la cantidad inmensa de bugs que hacían el juego imposible de jugar. La casa publicadora 505 Games, quien ha publicado juegos de calidad anteriormente como Payday 2, Terraria, Sniper Elite, entre otros, envió un comunicado de prensa donde se disculparon y se comprometían a devolver el dinero de todos los que llegaron a comprar el juego. So, ¿el juego salió en formato físico? Sí, salió en formato físico y por Steam. Ya, yo vi un par de videos y de verdad que están los tipos tirando la bola. O sea, coge, uno coge la bola y empieza a tirarla contra el piso. Viene otro, se tira de pecho, la coge y la tira contra el piso. Viene el otro, la coge y la tira contra el piso y sigue así un loop. Este cogiendo y tirándolo contra el piso. Ya, lo que asqueroso, mano. No, pues. No, y en estos días la gente de EA básicamente levantó las manos con NBA Live 14. Les dijeron que pues ese no era el regreso que ellos esperaban. Deme, estuvieron como 3 años. Pero, que no sabía, salió mal el juego. Bueno, las críticas han estado, pero por el suelo. O sea, parece que el mensaje les llegó a bueno, ellos. Y con Battlefield, ellos tienen el reguero en PlayStation 4. Battlefield está bien leña en PlayStation 4. Pero ya salieron los patch. Sí, pero como quiera está medio chavado. Y pues yo creo que también el de Need for Speed también estaba confrontando problemas. Sí, el de Need for Speed a mí me sacó un par de veces y yo no lo he vuelto a ver. Ya están bateando para cero. Yeah. Bueno, aquí la última noticia de la semana es que habrán juegos gratis de PlayStation Mobile. Ellos van a estar dando 2 juegos gratis durante 5 semanas, pero estas semanas no son consecutivas. Van a estar dividido esto en 2 periodos. El primer periodo comienza el 27 de noviembre y termina el 18 de diciembre. El segundo periodo comienza el 8 de enero y termina el 22 de enero. Los juegos de PlayStation Mobile, usted los puede conseguir si usted tiene un PlayStation Vita. Usted puede ir a la tienda y conseguirlos ahí. O también son compatibles con tablets y smartphones que sean certificados por PlayStation. En un principio esto era solamente tablets que eran Sony o teléfonos que eran los Xperia Play, pero ya no es así. Ellos desde hace algún tiempo certificaron más dispositivos, no sé cuáles exactamente, pero son yo creo que los que reúnen con unos requerimientos como tal. Así que usted puede verificar a ver si tiene acceso a esto o si tiene un PlayStation Vita, aproveche los juegos. Ya esto pues comenzó y los primeros 2 juegos que estarán dando gratis, el primero se llama Passing Time y el otro es un juego de estrategia que se llama Rim Capsule. Se ve en una vista isométrica y a mí usualmente estos juegos así sencillos de estrategia me gustan. Yo lo voy a dar un try tan pronto me siente con el Vita y los bajo. Ya. Y pues con esto vamos a terminar. Se acabaron las noticias, no hay comentarios, todo el mundo está durmiendo después de las arteras que se dieron de pavo. Así que vamos a terminar con este episodio. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Les recordamos que el próximo episodio, el episodio 50, va a ser el último episodio del año. Y luego retomamos en enero. Bien, muchísimas gracias por escucharnos. Y un saludito a Microsoft que nos va a eliminar el programa de Pamela. Ese es el programa que nosotros utilizamos para grabar este podcast. Ese programa trabaja junto a Skype. Y entonces el que se encarga de grabar esta llamada, pues ellos van a estar removiendo el support a ese software externo. Mis condolencias a Pedro, que luego de muchos años de estar utilizando la versión gratis de Pamela, decidió comprar el full version, que cuesta $35, y lamentablemente lo pudo utilizar como por 2 meses. Y en 2 meses, si acaso ellos grabaron como 4 veces. En verdad, I'm sorry, Pedro. A mí también, pues, están aquí rompiendo el alma. Puede ser que cambiemos a otra alternativa, puede ser que abandonemos Skype y saltemos a Google Hangouts, pero ya veremos, estamos evaluando posibilidades. Así que muchísimas gracias, gente, y será hasta la próxima semana. Fatal, fatal, fatal, de verdad. Es que, de verdad que... se sale de control todo esto. ¿Había la gente? ¿Habías venido antes a una ventana? He venido, sí. ¿Y no te había pasado? No. ¿Desde qué hora estuviste haciendo el vela? 7 de la noche. ¿Desde las 7? ¿Y qué te pasó? ¿De caída? Me dieron, no, me dieron un puño. Un hombre me dio un puño porque está en el televisor. ¿Pero te quedaste con él? Pero me quedé con él. Porque no se lo iba a dejar tampoco. Aunque me golpeó, me dio duro, pero nada que ver. No es eso, eso. David, no sota, nada que ver. Yo fui aquí a las 5 y tú vas a tener 5, que mami, yo te lo tienes que soltar. Uno, pero quédate con uno. Quédate con uno. ¿Está bien? No, a mí no, porque es que es uno por cliente. Entonces los de la cola tienen primero llevarse los televisores, qué bonito. Seguro que no es justo, tienen que coger uno. Eso no es justo. Eso no es justo. Están aquí desde temprano y están en la cola ya. Y ella tiene 5 televisores. Eso no es justo. Y yo que estoy, que suerte y cogemos uno. Is easier today than ever before. We just set ourselves up on webcam, and then the computer will randomly put us with one of the 50,000 people online also doing chat roulette. Hey, that's kind of cool. Uh-huh. All right, let's see who our first chat partner is. Just connect. Ah, that's some dude jacking off! Oh, yeah, you get those sometimes. We'll just click to the next person. There we go. Hello? That's just a guy's penis, too! Okay, let's just try this one. Dude, I don't want to see a bunch of guys' penises! Hold on, Kyle! This is seriously an amazing gathering place where people from all over the world can share their thoughts and ideas. Okay, that's a dude jacking off, but... Okay, dude jacking off. Penis. Penis. Penis, penis, penis. Ah, here's a guy! Hey, dude, how's it going? Hey! This is my friend Kyle. He's looking for some new friends. Oh, yeah? Oh, he's taking out his penis. Okay, next guy. Dude, screw this! I don't want to see anymore! Kyle, this is the way the world works! If you want to find some quality friends, you gotta wade through all the dicks first.